considero que debe de haber un trato. No es de privilegio o excepcional. Tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria, y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos, y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención.